es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Y seguimos con el programa. Después de escuchar esta buena melodía, vamos a entrar ya en materia. Dijimos que vamos a hablar sobre la publicidad y el consumo. No se olviden que empezamos desde diciembre a ingerir todo este tipo de publicidad, desde la Navidad, fin de año, empezamos con Año Nuevo, febrero, Día del Amor y la Amistad, marzo, abril, mayo, Día de las Madres, Día del Niño. Para todo hay día y para eso está la publicidad. Pues la publicidad no es nada más que interferir a través de información, ideas u opiniones para que la gente y el público en general pueda ser persuadido a través de ese producto para que sea consumido, para que sea comprado. Pues se gastan miles de millones de dólares al año para la publicidad, pues es algo que muchos estudios que se han realizado no servirían para mucho, sin embargo, hay quienes lo utilizan y tiene grandes réditos. Pues establecer eso, no se olviden ustedes después de escuchar el programa, vayan, prendan la televisión y escuchen atentamente la publicidad que sale. Pues ahora, por ser la semana de las madres, vamos a encontrar mucha publicidad. Y además de encontrar esa publicidad que parece algo novedoso, incluso algo que no tendría nada de malo, sin embargo, establecen situaciones y estereotipos muy fuertemente. Por ejemplo, estaba viendo en la tarde de ayer que se promocionan mucho, hoy en el Día de la Madre, se establece mucho los sitios comerciales donde se puede adquirir electrodomésticos. Pues se establece el prototipo de la mujer ama de casa, la mamá ama de casa, en la cual tiene que comprar o la refrigeradora, o la cocina, o la sala, o un montón de cosas que tienen que ver con lo doméstico, en lo cual el hombre está por fuera de eso. Nos demuestran eso. Entonces, para el Día de la Madre hay que comprar la lavadora, la batidora, el extractor, la refrigeradora, y por lo tanto se establece ese tipo de estereotipos y ese tipo de discurso, en lo cual, a ver, los hijos, los padres, los nietos tienen que ir a esos sitios comerciales para adquirir cualquier producto como estos, en los cuales se establece ya un discurso en el cual la mujer, en este caso la mamá, está siempre en la casa y es quien ocupa este tipo de electrodomésticos. Por lo tanto, es muy grosero escuchar, ver y sentir cómo se establece esta publicidad a través de personajes de televisión, personajes de la farándula, inclusive muñecos diseñados en 3D o ilustrados, en los cuales te permiten llegar a ese tipo de productos. Te persuaden. ¿Por qué? Porque hay, bueno, primero es el Día de las Madres, en los cuales tú tienes que venerar, amar, y por lo tanto tienes que comprarle algo. Si le amas, tienes que comprar algo. En ese caso, tú vas a endeudarte, vas a adquirir a contado, que no creo que sea el caso en esta época, y vas a gastar. Los centros comerciales en el Día de las Madres es a reventar, pues todo mundo quiere agasajar a sus madres, y en vez de consumir menos a través de algo sentimental o a través de algo mucho más simbólico, se compra bienes materiales en los cuales se ha establecido este tipo de discursos. En tanto, como ya dijimos anteriormente, la publicidad va a divulgar esa información dándonos beneficios como los saldos, como los descuentos, como las rebajas, Por lo tanto, nuestras mamás ya no están conformes con la refrigeradora del anterior año, sino hay que comprarle una nueva. Hay que comprar algo nuevo, hay que adquirir algo nuevo, pues si no lo haces, no quieres a tu mamá. Y es algo que dentro de la moral cristiana, pues en uno de sus mandamientos está honrarás a tu padre y a tu madre. Y en este caso, a través del bien y el mal, pues si no lo haces, estás actuando de mala forma, pues no quieres a tu mamá. ¿Y quién no quiere a su mamá? Eso también es un punto a discutir. Por lo tanto, la publicidad adquiere y toma herramientas de ese sentimentalismo, de esa moral, de esa creencia cristiana, en la cual establece ese sentimentalismo al cual se genera y que tú adquieras un producto nuevo. Te endeudes en un producto nuevo, pues, para tu mamá. Y el siguiente año de la misma forma y el siguiente año de la misma forma. Por lo tanto, establecemos cómo la maquinaria de la publicidad maneja todo esto para adquirir un determinado producto. De igual forma, vamos a conversar acerca de la publicidad dentro de otras materias que también rayan en los estereotipos. Y hay que entender mucho dentro de esto. Casi la mayoría de publicidad es para el consumo dentro del hogar y donde se ve inmiscuido las mujeres como la mujer que tiene que, la mujer madre de casa, la mujer belleza, la mujer en este sentido, quien tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que cuidar a su esposo. También va a entrar en el ámbito grosero de la familia. Dentro de un papá, una mamá y sus hijos y no establece los tipos de familia que ya en la actualidad a través de nuevas ideas, de nuevas formas, de nuevos discursos, de nuevos sentires se está acatando dentro de la sociedad. Pues ahora vemos parejas homosexuales, parejas gays, papás que no se han juntado, unión libre. Hay un montón de familias en las cuales no se observan en este tipo de publicidad. Pues tal vez a través de lo mojigato que es la sociedad, no venderían, sino que van a ese público objetivo que son las familias, entre comillas, normales. Por lo tanto, estamos conversando acerca de la publicidad y consumo. Hemos visto cómo en esta época, en el Día de la Madre, se va a establecer aquello. Y cómo mañana, inclusive ahora, vamos a salir corriendo a comprar productos que tal vez no necesiten y productos que nos dieron pensando para adquirir. Y estamos abarratados de toda esa mercancía que en muchos de los casos es solo para lavar conciencias. En muchos de los casos es solamente para establecer un cariño vano y no entramos en el meollo del asunto, en lo complejo de las situaciones, como es de costumbre en esta sociedad donde solo vemos por encima a las cosas. Por lo tanto, les invitamos a seguir conversando aquí en El Juguete Rabioso acerca de esto, de la publicidad y el consumo. Nos vamos con otra canción, así que no se desconecten de acá, del Juguete Rabioso, en la 940 AM, en la Cooperativa Comunicacional Barbasur Cartonera, acá en la primera radio cultural del país, Radio Casa de la Cultura. Amigos, hoy veo que haces lo mismo que hiciste hace una semana y también un mes atrás. De nuevo, la frase con el la dicha por la mañana y un día que te olvidas. Mira que estás cayendo, que te estás yendo con los demás. En la monotonía de cada día sin novedad, pero amigo, guarda con la rutina. Guarda con la rutina, hilos de la palanca, la caja del corazón. Si el mundo da vueltas en torno a un eje, no lo imites que te vuelve aburrido como él. Todo hay que renovarlo y hay que cambiarlo por novedad, aunque para guiarnos siempre haya leyes que respetar. Por eso, amigo, guarda con la rutina que te blanque a la sien. Guarda con la rutina, renovarse está bien. No mires lo que ya dije ayer, no penses como ayer, renovarse está bien. Y volvemos con El Juguete Rabioso acá en la 940 AM. No se olviden que pueden sintonizarnos también por internet en la www.radiocc.com. Pues también vamos al espacio de los mensajes. Nos están llegando los mensajes hoy viernes acá en nuestras redes sociales. Un saludo para Belén Ortiz, otro para Rodi Chavarría, para Berta Tapia, para Rosario Morales y para Marcelo Cruz, que nos están escuchando en estos momentos. Muchísimas gracias por su sintonía. Y seguimos con el tema que nos trae colación el día de hoy, que es la publicidad y el consumo. Justamente lo traemos a la palestra, pues estamos cerca del Día de las Madres y es una de las fechas que más se consumen en el país y en los países que celebran en estas fechas el Día de la Madre. Por lo tanto, vamos a conversar ahora de aquellos productos que nos venden, que es a través de la limpieza del hogar. Pues como hemos visto, hay publicidad de todo tipo, de todas las marcas, de todos los productos, empezando desde los productos de limpieza personal, en los que ahora sale una madre embarazada, en los que sale ahora, siempre salen madres cuidando de sus hijos, pues tienen que tener el cabello, si lo tienen claro, lo pueden tener más claro, si lo tienen oscuro, pueden tenerlo más oscuro, pueden tenerlo de una forma más brillosa, pero siempre es una madre quien cuida de sus hijos. De igual forma, en ese mismo punto, son las mujeres quienes son las que consumen, según la publicidad, en más artículos de belleza, como el champú, como el jabón, como otros productos que están inmiscuidos en esa rama. Por lo tanto, no es difícil darse cuenta, pues, a qué públicos están generando y cómo generan ese tipo de estereotipos, donde tal vez los hombres también usan champú, donde tal vez los hombres usan jabón, pero también luego de eso y luego de hacernos esta pregunta, aparecen esas nuevas publicidades en los cuales salieron, donde tú como hombre ya no utilizas el shampoo de tu hermana, de tu novia, de tu mamá, sino usas un shampoo para varones, un jabón para varones. Pues usar otro tipo de shampoo te hace menos varón, te hace menos hombre, y por lo tanto es otro tipo de discurso que se inmiscuye en esto. Ya se topa con lo viril, con ese discurso machista dentro de nosotros los hombres, por así decirlo, en el cual ya te establecen un punto, en donde si tú utilizas esto, vas a seguir siendo hombre, nadie te va a juzgar y peor, te va a preguntar acerca de tu sexualidad, sino que ya el shampoo hace que tú seas de un determinado género. Y pobre de ti si utilizas otro tipo de shampoo. Entonces la publicidad se acerca a eso, se inmiscuye en eso, inmiscuye ya en ese tipo de relaciones en los cuales ya destaca la dicotomía ancestral en lo cual hombres y mujeres. La estructura donde se rompe, donde tenemos que separarnos, donde hay un grupo de hombres y un grupo de mujeres, de los cuales se establece dentro de una desigualdad, pero no una desigualdad dentro de establecer conductas, sino de imponer esas conductas. Por lo tanto, sabemos que no somos iguales los unos a los otros y que en esos cambios y en esa forma de ser es todo nuestro tipo de conocimiento, de belleza a través de la sociedad. Sin embargo, establecer esto nos lleva a otro tipo de discursos. Como ya les dijimos, establecemos esa dicotomía donde la mujer no puede pasar al territorio del hombre y mucho menos un hombre atravesar o pasar al sector de las mujeres, y mucho menos con las personas que han adquirido otro tipo de identidad sexual. Para ellos no hay publicidad, sino hay solamente risas, hay solamente chistes y solamente poner ejemplos a través de lo más ruin que puede haber en la sociedad. Y por lo tanto, nadie rige y mucho menos nadie establece regulación acerca de este tipo de publicidades. Pues como dijimos en el anterior bloque, la publicidad no está para perder, sino para ganar más adeptos, más consumo, y que se establece acerca de eso. Por lo tanto, establecer ese tipo de relaciones no solamente que es discriminatorio, sino más bien nos excluye los unos a los otros. Qué mal es usar productos de limpieza que sean de mujer. Ya se establecen ya en ese punto, se establece específicamente productos en los cuales ya te van dando un abanico más grande de producción, un abanico más grande de público, en el cual tú también te vas desligando de cada grupo o eligiendo cada grupo de acuerdo a tu identidad. Y en este sentido, también es grosero ver y admitir ese tipo de publicidades. Esto, como ya dijimos, aparece como algo natural, como que las mujeres son quienes usan el detergente, quienes usan el shampoo, quienes usan el rímel, quienes usan el pintalabios, quienes usan cera depilatoria, quienes usan un montón de productos que existen para la belleza. Por lo tanto, los hombres solamente estamos como espectadores. ¿Y como quienes les compran esas cosas a las mujeres? Pues está el tipo de publicidad. Si ustedes pueden fijarse, como ya les dijimos, fíjense en las publicidades. Los hombres son quienes pagan este tipo de productos. Pues las mujeres solamente lo usan para el cuidado de la familia. Otro, el cuidado de su belleza. ¿Para qué? Para estar al lado de su esposo, de su marido, de su conviviente o del quien sea. Pero ellas no son quienes consumen, sino que les dan consumiendo acerca de una de establecer jerarquías ya no solamente culturales, sino económicas. Y esto en el punto de esta publicidad, donde se inmiscuye meramente a la mujer, donde se hace un discurso excluyente acerca del hombre y la mujer, donde el hombre para consumir productos tiene que ser muy varón y no puede traspasar al lado de las mujeres. Así que les dejamos con esa duda, pueden escribirnos, pueden reflexionar, criticar junto con nosotros, y volvemos con más de El Juguete Rabioso. Vamos con más música para alegrar esta tarde de viernes helado aquí en Quito. Así que no se desconecten, ya volvemos. mucho, sientes mucho más que 100. Quédate quieta que te va a querer. Nunca preguntes si voy a volver. Ven para acá que te quiero oler. Thank you.

promocionar películas, promocionar productos, promocionar series, promocionar cualquier tipo de mercancía en los buses. Y vemos que se ha instalado una nueva pantalla dentro de la publicidad donde nos persuaden. Inclusive en los medios de transporte público, más específicamente en los medios de transporte del municipio, se puede ver este tipo de publicidad. También en la época de propaganda electoral vimos cómo los medios de transporte estaban llenos de esa propaganda, en la cual se va estableciendo ya y se está poniendo, o si no ya se puso de moda, promocionar, publicitar y hacer propaganda a través de estos medios de transporte. Pues, como ustedes saben, ese tipo de transporte es masivo, por lo tanto capta a muchas más personas, por lo menos se fijan, si no es por 2 o 3 segundos, pero están ahí, son parte ya del panorama en lo cual nosotros nos establecemos, en lo cual nosotros nos dirigimos. Por lo tanto, vemos que la publicidad va a buscar ese tipo de cosas, ese tipo de herramientas para poder acercarse a sus públicos determinados. Vemos cómo va cambiando el tiempo, cómo va cambiando las estructuras. Antes, como ya dijimos, aparecían en los medios de comunicación, luego en las vallas publicitarias gigantescas, y ahora en los medios de transporte, los cuales vamos viendo y vamos identificando que la publicidad se atraviesa de los medios, van hacia allá, pues van captando la masividad de las cosas y establecen ese tipo de promociones, y de esa forma uno se va enterando y va adquiriendo esa información y va siendo persuadido a través de observar, a través de ver ese tipo de productos en los cuales ya no se espera que uno vaya a casa a ingerir o a participar a través de los medios de comunicación, sino que ya la publicidad se encuentra en nuestra vida cotidiana, a través de lo cotidiano, que eso es importante. Pues nosotros, de igual forma, ahora que se utiliza mucho el celular, los smartphones, vemos ahí un montón de publicidades engañosas, que en los cuales nos están persuadiendo todo el tiempo para seguir consumiendo y seguir consumiendo. Y ese es otro de los puntos que tenemos que nos gustaría topar. Pues en ninguna de las publicidades, recuerdo una publicidad de agua en los cuales te decía que para salvar el planeta había que darle la vuelta a la botella, y en ese sentido tú ayudabas al planeta, pero en ninguno de los casos te dicen que dejes de consumir. Eso es algo que se establece a través del capitalismo más brutal en el cual vivimos. No podemos parar de consumir, inclusive en estas festividades que hablamos, se consume inclusive piedras. Pueden vender lo que sea y la gente compra. Por lo tanto, establecemos eso y luego reclamamos que por qué hay basura en la calle, que por qué el calentamiento global, que por qué este tipo de inundaciones en las calles, pues tapamos las alcantarillas a través de la basura, del consumismo. Somos una sociedad consumista muy extrema, cual es la publicidad, se va a acoger de esto para poder establecer sus estrategias. En ese sentido, el consumo es parte de nuestra sociedad y por lo tanto ninguna de esas publicidades adquieren ese discurso de no consumir más, de que la gente no siga consumiendo, sino al contrario, que hay que consumir más. Las cosas ya no tienen una duración a largo plazo, ya no tienen una utilidad a largo plazo, sino que ya son inmediatas, pues pasan de moda, y mucho más en la tecnología. Por lo tanto, vemos productos que cuestan $1, vemos productos que cuestan 50 centavos y se adquieren. Hay un montón de tiendas, de dueños, personas de otros países, en los cuales hacen un mercado a través de las mercancías, donde se adquieren productos a muy, muy bajos precios. Y uno se pone a pensar, ¿cómo llega esa mercancía a ser tan barata? Tanto vemos que ahí existe la mano de obra, la materia prima y la esclavitud a través del trabajo precario, los cuales seguimos consumiendo y seguimos consumiendo. Como hemos conversado con los amigos, a través de ir visitando, ir reconociendo los centros comerciales donde hay productos, hay ropa, hay un montón de cosas que puede uno puede comprar, pero son exageradamente caros, y uno se pregunta, ¿cómo subsiste ese tipo de tienda? ¿Hay alguien que consume esos productos tan caros? Por lo tanto, uno sigue pasando a través del tiempo y las tiendas siguen permaneciendo ahí, y uno llega a la conclusión de que sí, que hay gente que puede comprarse un pantalón de $500, que puede comprarse una corbata de 100, que puede comprarse una billetera de 300. Tanto vemos en ese sentido que después de este bloque, después de esta canción, vamos a conversar acerca de ese tipo de productos, que incluso la publicidad tampoco es para todos. Te hace generar inclusive ese gusto de que tú puedes parecerte a ese hombre o a esa mujer extremadamente estéticas, que tú puedes parecerte si te compras ese producto, y en la realidad no es así. Así que vamos con un poco más de música y volvemos con nuevas reflexiones acerca de la publicidad y el consumo. No se desconecten, somos El Juguete Rabioso. Estamos de vuelta con El Juguete Rabioso, ya para culminar el programa. Es un gusto estar aquí junto a ustedes, que nos sintonizan todos los viernes de 18 a 19 horas por la 940M o por la www.radiocc.com. Muchas gracias a todas esas personas que nos han mandado sus saludos, que nos han mandado comentarios, reflexiones acerca de este tema. Muchísimas gracias a todos ellos. Y sigamos conversando acerca de este tema, de la publicidad y el consumo. Hablábamos del anterior bloque sobre cómo la publicidad y cómo la publicidad nos va engañando, nos va persuadiendo acerca de eso. Pues vemos cómo la publicidad va a acogerse de personas muy famosas, de personas muy estéticamente hermosas, y genera un estereotipo también dentro de eso. Por lo tanto, ¿qué te dice la publicidad? Que si vos adquieres el producto en mención que usa esa persona famosa, o ese joven o esa joven, tú vas a ser igual. Por lo tanto, uno te van quitando tu identidad, te van a imponer otra identidad en la cual uno se va a establecer acerca de eso. Es importante conocer cómo nos van mintiendo, cómo nos mienten, como por ejemplo esa publicidad de desodorantes en spray que hacían, que siempre aparecieron con ese discurso en el cual esa persona va adquiriendo mujeres si se pone ese desodorante en spray, y reconocer eso ya es algo muy fuerte dentro de una sociedad. Reconocer que las mujeres son accesorios que pueden estar al lado de un hombre con el mero hecho de usar un spray oloroso, y que en la cual se establecen ese tipo de relaciones. Ahora vamos a la publicidad también de las bebidas alcohólicas, donde no te presentan, o de los cigarrillos, donde no te presentan el poder destructivo de esto, sino que primero te presentan que son nacionalistas, que son productos que te ayudan a tener una relación social muy amena, y a veces pasa lo contrario. Pues cuando tú tomas mucho licor, pasa totalmente lo contrario, pues no estás pasándola bien en sociedad, sino que te peleas, te roban, te pueden inclusive matar, y eso ha sucedido, y en las estadísticas del país y del mundo pasa eso. El alcohol atraviesa todo, inclusive son patrocinadores de equipos de fútbol y de instituciones deportivas, inclusive están dentro del ámbito del fútbol, ya yéndonos al marco del país. Por lo tanto, vemos cómo la publicidad puede generar esto. Como por ejemplo pasó en Brasil en el Mundial pasado, donde la legislación brasileña no permitía que se consuman o se ingieran bebidas alcohólicas dentro de los estadios. Y como fue el Mundial, hicieron que esa ley se deponga para que la patrocinadora, que era una cerveza, pueda venderse y que se consuma dentro de ese escenario. Por lo tanto, imagínense, todo ese poderío institucional de mercancías, de instituciones, de poder económico, de organizaciones, pueden revertir inclusive leyes estatales por el beneficio de las personas. Eso sucede aquí, sucede en todo el mundo. Por lo tanto, vemos cómo nos van engañando. Inclusive ahora el fútbol ecuatoriano no se pasa por señal abierta. Por lo tanto, te hacen una publicidad en la cual tú debes comprar televisión por cable para que puedas ver el fantástico fútbol ecuatoriano, como que el fútbol ecuatoriano fuese de altísima calidad, te lo quieren vender, lo cual me parece, dentro de todos los problemas que puede haber, me parece bien que ya no se pase el fútbol por televisión, pues se genera otro tipo de cultura, otro tipo de pensamiento, en lo cual se pueden establecer nuevas relaciones sociales, y que ese tipo de deportes, es el que quiera verlo vaya al estadio, que quiera verlo pueda pagar. Sin embargo, hay que aprovechar esta coyuntura y presentar nuevas cosas. Tenemos canales de televisión en los cuales muchas de las personas se quejan acerca de eso, y aquí es el punto donde podemos presentar algo nuevo. pues ya no hay fútbol, pues presentemos nuevas cosas que nos hagan enriquecer nuestras vidas, de tener nuevas ideas, de ser más críticos, más reflexivos. Por lo tanto, eso es lo que se genera. Hemos hablado sobre la publicidad, sobre el consumo. Ya, como dijimos al comienzo del programa, vamos a establecer mañana, desen una vuelta, van a ver que va a estar todo lleno, porque van a comprar muchas cosas para sus madres. Y así nos vamos despidiendo. Lo que les podemos decir aquí en El Juguete Rabioso es que se pare con el consumo. No hay cosas que no son necesarias y uno compra. Que vayámonos extrayendo, que nos vayamos haciendo otro tipo de reflexiones acerca de eso, que seamos más sentimentales, que adquiramos nuevas sensaciones, pues nuestras mamás no nos parieron para que les regalemos cosas, sino para otro tipo de sensaciones. Así que nos despedimos, esperamos que haya sido de su agrado este es su programa El Juguete Rabioso, y no se olviden, hay que pelear y hay que luchar hasta que la dignidad se haga un compromiso. Inclusive, lo que decimos acá en el programa, la palabra es una herramienta de lucha y en eso estamos. Así que no se desconecten de la programación de la radio de la Casa de la Cultura, aquí junto a la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera. Nos despedimos, soy Cristian Navarrete, hasta la próxima semana. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.